Y esta mañana en el noticiero de Zona Cultura vamos a compartir esta entrevista con Aimee Quijía. Ella es gestora cultural y la información que vamos a poner a consideración de usted es sobre el ciclo de conversatorios, simbología, cosmovisión, derechos y su relación con la naturaleza de las expresiones culturales de los pueblos y nacionalidades. Bueno, vamos a conocer todo ese ciclo de conversatorios que han venido desarrollando y lo que se viene para el mes de diciembre, para cerrar este año. Muy buenos días a usted, Aimee, gracias por acompañarnos. Muy buenos días con todos y con todas los que están escuchando esta radio. Tenemos el ciclo de conversatorios, como yo decía, nosotros llevamos ya realizando varios desde el mes de junio a la fecha en diversas temáticas, en el tema de parroquias rurales, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Y precisamente en ese contexto tenemos a los pueblos y nacionalidades. Tenemos a Quillaterán, del pueblo Tabalo, precisamente, que nos va a hablar sobre las simbologías del vestuario, a Zairi Yigalo, del pueblo Chibuleo, que también viene a mostrarnos la cosmovisión y el trabajo que tienen sus tambores, ¿no? Tambores indígenas. Tenemos a Berito Montes de Oca desde la comuna de Llano Grande, del grupo Saracisa, sobre los bordados y simbologías precisamente del pueblo Quitucara, de esa comunidad. Tenemos a Inés Díaz del pueblo Natabuela, también con las simbologías de los vestuarios que nos va a indicar en la tarde. Y dos compañeras también del pueblo afroecuatoriano, a Glorita Espinosa y también a Albita Pavón, que vienen también a indicarnos sobre sus vestuarios, las simbologías de sus trajes y sus peinados. Ahora, compártenos cuál sería el objetivo de poder llevar, porque ahora no solamente estamos dando a conocer este tipo de simbología para Ecuador, sino también para el mundo, porque las redes sociales, quizá la tecnología, nos está haciendo llegar un poquito más allá de nuestras fronteras. Bueno, el objetivo, más allá de visibilizar y mostrar a la sociedad ecuatoriana y al mundo, es dar a conocer toda esa riqueza cultural que tienen nuestros pueblos. Es ver esa identidad que tal vez no ha sido reconocida. Es ver que más allá incluso de los personajes hay una vida en su comunidad. Porque la mayoría de nuestros ponentes son referentes en su territorio, son gente que trabaja en diversos ámbitos de la cuestión de derechos, del accionar cultural, procesos organizativos, procesos sostenibles culturales, producción, medios de vida. Entonces, lo importante ahorita, como usted dice, ¿no?, en época de pandemia, el accionar cultural ha quedado detenido, pero eso no implica de que a través de las redes nosotros podamos difundir para que ellos también tengan una sostenibilidad a largo plazo. Por ejemplo, en el caso de los grupos artísticos, igual a nivel local y a nivel nacional, con este tipo de conversatorios, reciben saberes y conocimientos, ¿no? Saberes y conocimientos de lo que es el traje, de dónde lo podemos encontrar, de las simbologías, de que a veces incluso empiecen a valorar esos trabajos que tienen nuestros pueblos y comunidades. Hoy, precisamente, con esto de bordados y simbologías, lo van a ver a las 3:30. Sin embargo, nosotros hemos venido llevando a lo largo de este tiempo procesos, por ejemplo, emprendimientos con identidad, turismo cultural de la ruralidad. Hemos venido viendo referentes simbólicos de los pueblos y nacionalidades de la ruralidad. Diversos temas, ¿no?, que permiten, realmente hemos tenido un público a nivel no solo local, sino a nivel de pueblos y nacionalidades, porque nosotros incluso hacemos retransmisión con compañeros aliados, y nos ha ido muy bien porque incluso los compañeros ponentes, aparte de exponer, en algunos casos, por ejemplo, los emprendedores de la panela, de la parte del Chocó, a veces les han llamado para que incluso les compren alguna cuestión de sus productos, del caso de la panela, los compañeros de la North Central. Aparte de eso, también fortalecemos ciertos valores que están intrínsecos en nuestros pueblos. Por ejemplo, el caso de en una temporada hablamos sobre la minga, hablamos también sobre el trueque, motivando a que la gente intercambie sus productos, sus servicios. Entonces, como ustedes ven, es un trabajo integral de transmisión, de conocimiento, de motivación y fortalecimiento de los saberes y conocimientos, tanto de las parroquias rurales, tanto del componente de comunas y comunidades y del componente de pueblos y nacionalidades del Ecuador. Aimee, estamos hablando de alguna forma sobre el fortalecimiento de esa responsabilidad intergeneracional. Claro, de hecho, es un fortalecimiento precisamente de lo intergeneracional, porque yo creo que la identidad es el eje transversal, la identidad y la cultura a nivel de una sociedad. Y el instante que nosotros damos a conocer, estamos transmitiendo a nuestros oyentes a través de las redes, estamos también dando a conocer que los conocimientos también no solo deben quedarse, ¿no?, guardados en el baúl, porque justo hace una semana tuvimos un conversatorio de los jóvenes emprendedores con identidad y realmente vimos procesos súper interesantes, como las tortillas de maíz elaborados en la comuna de Llano Grande por Yarina, elementos de pintura en la parroquia de Nayón, elementos, por ejemplo, del turismo en el Chocó, y nos dimos cuenta que nuestros abuelos, o sea, sí han transmitido nuestros padres a ciertas generaciones. Pero yo creo que el webinar y estos conversatorios virtuales nos dan la pauta para ver cómo es la transmisión. La transmisión de manera individual a uno como persona que pueda acceder a los medios tecnológicos, la transmisión que debemos hacer como una responsabilidad en la familia, precisamente como padres a nuestros hijos o nuestros padres, ver que nuestros padres, ahorita estamos en época de pandemia, familiares, amigos, adultos mayores se nos van, antes que se nos vayan, volver a conversar y volver al diálogo, ¿no? También el fortalecimiento de los saberes y conocimientos en la comunidad y de ahí en la sociedad. Cuatro espacios en donde debemos volver a retomar precisamente esta transmisión de saberes y conocimientos, y creo que las responsabilidades de nosotros también como gestores que podemos manejar estos medios virtuales. Ahora, culturalmente, ¿cuál cree usted que debería ser esa responsabilidad? La responsabilidad es integral, la responsabilidad conociendo que la cultura, muchos a veces piensan que es solo la danza, la música, el teatro, las artes escénicas, pero la cultura está en todo, ¿no? Las formas de sembrar saberes y conocimientos, la forma que produce un producto, a quien identifica y a quien da identidad, sitios turísticos que tienen historia. Entonces, yo sí creo que la cultura, el aporte más fuerte es de tener un trabajo integral, tener un trabajo de generación de redes, porque a veces si nosotros dejamos solo a los actores de la danza, hemos visto en esta pandemia que si no hay trabajo, si no hay espacios para que ellos se presenten, o sea, nuestros compañeros se han dedicado a otras actividades, venta de comida y otras cosas, ¿no? Entonces yo sí creo que la cultura debe ser integral. Si nosotros estamos en una comunidad y generamos una propuesta macro, qué sé yo, si queremos la reactivación económica a través del turismo, dentro del turismo deben estar inmersos, por ejemplo, estos actores, los actores de la danza, los actores de la música, los actores de los saberes y conocimientos, los actores de la producción, los actores que son referentes, lo del patrimonio inmaterial. Entonces, yo sí creo que la cultura es un proceso integral que engloba una diversidad de actividades y de componentes que todos como sociedad debemos darle el valor necesario. Ahora, Aimee, ustedes no se han quedado solamente en estos más de 100 conversatorios, o más bien que ustedes han venido desarrollando, sino que para este mes de diciembre van a cerrar con broche de oro con otros acercamientos a las comunidades. ¿Podemos compartir eso? Sí, en este mes, bueno, no vamos a tener mucho, sin embargo, creo que es interesante también. Vamos a trabajar en diciembre un evento de parroquias que van a ser leyendas de la ruralidad, porque también el hecho de la memoria histórica es parte y esencia también de la ruralidad, de las parroquias, de las comunas, de los pueblos y nacionalidades. Vamos a hacer leyendas de las parroquias, vamos a trabajar un ítem que se llama emprendedores de las comunas, con identidad obviamente, y también vamos a trabajar sobre la simbología y la cosmovisión precisamente de los Raimis, ¿no?, y del Capac Raimi en diciembre. Eso. Ahora, ¿estas actividades también las van a hacer vía online? Sí, estas son vía online. Como ustedes saben, por esta cuestión de la pandemia, a veces nuestros detentores de saberes también no les podemos igual sacar, y creo que ahorita seguimos todavía vía virtual, ¿no? y espero que pronto nos volvamos a ver. Pero también yo sí invito un poco a veces, y me he dado cuenta que a veces decimos, no, ¿cómo llegamos a la otra gente que no llega online? Hay que sorprenderse. Hay gente que a través de los abuelos, por ejemplo, nosotros hemos tenido conversatorios con los abuelos donde los nietos les han ayudado a la tecnología, ¿no? Donde han hecho videos tan impresionantes porque sus nietos les ayudaron o su hijo le ayudó. Y eso me parece interesante. No es que el online solo llegue a un determinado público. Nos hemos dado cuenta que cuando hay voluntad se puede llegar con otros ponentes, se puede diversificar y también se puede unir a la familia en esta época que se necesita más de esa unidad y de los valores andinos, ¿no? De la solidaridad, del apoyo, de la minga. Ahora, estas actividades que se van a desarrollar en diciembre, como usted nos dice, también hay muchas formas de llegar y esa era nuestra siguiente interrogante. Si dentro de estos conversatorios que ustedes han desarrollado, ¿han visto la posibilidad también de tener otros encuentros? Que si bien la forma virtual, la forma presencial, quizá es la más difícil y la más complicada en estos tiempos, pero ¿han habido otros resultados de esos conversatorios que ustedes hayan tenido? Bueno, desde los territorios ya se han empezado a gestar, ¿no? Precisamente ese accionar. Los actores que han estado en las ponencias son parte de las redes rurales, ¿no? Ellos han empezado a generar alianzas, a unir en sus territorios, a empezar también ya hacer una reactivación a nivel de distrito. Si ven, en cada una de las parroquias precisamente están promocionando visite a cada una de sus localidades, ¿no? Visite Puédaro, visite Nanegalito, visite Gualea, precisamente porque ahora el distanciamiento ha hecho que la gente se acerque más a la ruralidad y que la ruralidad esté presente. Ahí sí se han hecho algunas actividades ya casi de manera semipresencial. Sin embargo, creo que todo el accionar depende no de alguna institución, sino más bien desde los gestores en el territorio. Y nosotros como gestores y actores de las parroquias empezamos ya a hacer ciertas cosas, ¿no? Con las medidas de bioseguridad. Hay que ver cómo está diciembre y de ahí potencializar cada una de las localidades con gente en cada uno de sus territorios. Ahora, para ir un poco ya finalizando, quisiera que nos comparta, bueno, usted nos dijo que hay algo importante que nos queda para este mes de diciembre, que es el desarrollo de esas leyendas de la ruralidad. No sé si tiene alguna leyenda corta que le gustaría compartir en este instante. Bueno, en leyendas hay una infinidad, ¿no? Hay las leyendas de los duendes, de los yumbos, de la caja ronca. Pero, por ejemplo, aquí en mi parroquia, en Nayón, algún rato comentaban, nosotros tenemos la quebrada de Zambisa y nuestra gente, nuestros abuelos y bisabuelos siempre iban a lavar la ropa allá, era el camino de paso para ir para ir también al intercambio, para cruzar a la parroquia de Zambisa y de ahí caminar al noroccidente. Había un puente ahí, pero dicen que ahí iban a lavar nuestras abuelitas y, por ejemplo, ahí había unas piedras y a veces la gente madrugaba. Y dicen que en una de esas madrugadas, estando lavando ahí un grupo de mujeres y cogiendo el agua, aparecía un yumbito bailando en una piedra. Y este yumbito le invitaba a la gente de que vengan a bailar y hacer la fiesta, ¿no? Y que incluso decían que este yumbito, si uno le hacía caso, le llevaba. Esta es parte de una leyenda, ¿no? Que decimos el yumbito de la quebrada. Bueno, ahí tenemos una leyenda que les hemos adelantado a todos ustedes para que no se pierdan la oportunidad de ser parte de estos ciclos de conversatorios que se vienen desarrollando y que quisiéramos que nos adelante a qué página pueden unirse para conocer más sobre el trabajo que han venido desarrollando y lo que se viene en este mes de diciembre. Ya, lo que deberían, la Secretaría de Cultura tiene una página, ahí pueden visualizar todos los conversatorios que hemos venido realizando desde el mes de junio a la fecha, y también el Quito Samayhuasi, que es una página igual, también que es un medio rural de pueblos y nacionalidades, ¿no? Quito Samayhuasi. Y la otra es Cero Latitud de Parroquias Rurales. Ahí pueden ustedes visualizar. En Quito Samayhuasi tiene ahí casi todos los conversatorios. Y también en Cero Latitud. Bueno, queremos agradecer entonces a la gestora cultural Aimé Quijía por habernos compartido esta información, dejarnos la invitación y les deseamos mucho éxito en este trabajo que están desarrollando con identidad. Muy amable. Gracias.